Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy les vamos a contar cómo se viven las vacaciones de verano aquí en Japón. También leeremos la correspondencia y Melissa Enríquez nos seguirá hablando de la casa antigua en la que vive aquí en Tokio. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Aquí en Japón estamos atravesando el momento más caluroso del año. En agosto, en Tokio, la temperatura promedio suele ser de unos 28 grados y además con mucha humedad. Pero este año el verano está sintiéndose especialmente más caluroso. Por suerte, los niños en las escuelas tienen un receso veraniego que se extiende por varias semanas. Y los trabajadores también se toman algunos días de descanso a mediados de agosto por el Obon, la festividad japonesa dedicada a los ancestros. Para hablar de estas y otras cosas, hoy les hemos preparado un programa sobre las vacaciones de verano en Japón. Eso es. Y lo primero que llama la atención al echarle una mirada al calendario de vacaciones de la escuela es que la duración de las mismas va variando según la región y la ciudad. Por ejemplo, este año en la ciudad de Sapporo, en la norteña prefectura de Hokkaido, los niños de primaria tienen alrededor de 27 días de vacaciones. Esto es cerca de 2 semanas menos de lo que les corresponde a los estudiantes de la ciudad de Chiba, por ejemplo, en la prefectura del mismo nombre y que colinda con Tokio. Esto sucede porque en las distintas regiones de Japón las temperaturas difieren mucho y en las zonas de más al norte se prefiere darle a los niños un receso más largo durante el invierno, cuando las temperaturas alcanzan varios grados bajo cero y las nevadas bloquean las calles, haciendo que sea muy difícil desplazarse. Eso es. Y en el caso de Tokio, los niños están disfrutando de vacaciones de unos 35 días. Sin duda, muy bien aprovechados gracias a la enorme cantidad de actividades públicas que se organizan en los distintos municipios. Sí, por ejemplo, para estas fechas los museos realizan toda clase de eventos especiales con el fin de atraer a los niños y ofrecerles experiencias divertidas y educativas. Este año, al contrario de los dos anteriores que estuvieron muy marcados por las restricciones para evitar contagios de coronavirus, se puede sentir mucha algarabía veraniega en las calles. Y eso es algo que nos llena de alegría. No es que la amenaza de la pandemia haya quedado en el pasado, para nada, sino que de a poco hemos tenido que aprender a convivir con el virus sin dejar de lado nuestra vida social. Sí, este año la gente ha vuelto a tomar los parques. Desde muy temprano se puede ver a personas de todas las edades haciendo ejercicio al aire libre, paseando a sus mascotas o simplemente relajados a la sombra de los árboles. También encontramos muchas madres con niños que se reúnen sobre todo en lugares que ofrecen zonas de juego con agua y fuentes para que puedan refrescarse y divertirse. Para enterarse de las actividades que se realizan en los distintos barrios para esta temporada, solo basta con acercarse a los espacios de información pública que hay en todos los vecindarios. Este año estuve muy atento a esa clase de información y la verdad estoy sorprendido con la gran cantidad y variedad de actividades que se les ofrece a los niños. A ver, cuéntanos algunas. Bueno, por ejemplo, un evento organizado en mi barrio, Nerima, aquí en Tokio, llamado Granja Casual. Nerima es conocido por sus grandes áreas verdes que además son bien aprovechadas como huertos y cultivos. Este año, desde la municipalidad, lanzaron un mapa que indica zonas con cultivos frutales que los niños pueden visitar para aprender un poco más sobre ellos y de paso comerse algunas frutas. Por ejemplo, hay cultivos de arándanos, uvas, kiwis, kakis, fresas y limón, entre otros. Este evento, además de funcionar como una actividad recreativa, busca darle valor a los productos locales. Y por supuesto que los padres que acompañan a los niños aprovechan para comprarse y llevar a casa un montón de rica fruta fresca. ¡Ay, qué bueno tener acceso a tantos productos frescos locales! Sí, y en el gran parque que está cerca de mi casa también se están realizando distintas actividades por las vacaciones de verano. Por ejemplo, hay talleres para aprender sobre los animales acuáticos que se pueden encontrar allí en el mismo parque, como tortugas o ciertos tipos de peces. ¡Ay, qué divertido! Sí, y otra actividad súper interesante que a vos te va a encantar. Escucha, excursiones nocturnas para ver murciélagos. Oh, madre mía, me encantaría ir a una de esas. Ay, sí, súper divertido. Bueno, estas excursiones nocturnas que ofrece el parque son muy populares porque se realizan a partir de la tarde, cuando comienzan a bajar las temperaturas y sopla la brisa fresquita del verano. Ay, sí, y además esta clase de actividades parecen muy buenas para los estudiantes porque les pueden servir como tema para la famosa investigación libre, que es una tarea que se suele dar a los niños en algunas escuelas de primaria para que hagan durante las vacaciones de verano. Exactamente. La por muchos odiada investigación libre es, como su nombre lo indica, una investigación que realizan los niños sobre algún tema de su interés. Puede tratarse de un experimento, la creación de un aparato mecánico simple o una bitácora de observación de algún fenómeno natural. Aunque muchos niños también centran su investigación en sus propias experiencias durante las vacaciones. Sí, y cuando regresan a las clases, los niños deben hacer una presentación frente al profesor y sus compañeros de su investigación. A algunos estudiantes les resulta una tarea un poco pesada y es por eso que en las bibliotecas y municipalidades de los distintos barrios se ofrece toda clase de ayuda y materiales para esas investigaciones. Eso es. Pero bueno, algo que seguramente no implica ningún quebradero de cabeza para los niños es la costumbre de salir a cazar insectos cuando comienza el calor. Esta es una de las actividades más características del verano en Japón. Sí, en el verano Japón se llena de todo tipo de bichos, los cuales inundan el aire con sus voces. Sí. Es por eso que, aun en los días más calurosos, se puede ver a los niños bien equipados con una red o cazamariposas, una cajita colgada especial para poder guardar los bichos que capturen y un buen sombrero para protegerse del sol. Y es que esa costumbre llama mucho la atención, ¿verdad? Porque mientras que en muchos países los insectos suelen causar miedo o asco, aquí en Japón se les considera unas criaturas sumamente curiosas, llegando a despertar una verdadera pasión en muchos niños. Entre los insectos favoritos para capturar en esta temporada encontramos distintos tipos de mariposas, cigarras, saltamontes, mariquitas y escarabajos, siendo el rey de todos ellos el escarabajo rinoceronte japonés, que recibe su nombre por el enorme cuerno que luce en su cabeza. Es tanto el cariño que le tienen los niños a los bichos que es común que críen a algunos de ellos como si fueran sus propias mascotas en pequeños terrarios. Y un dato curioso es que la famosa franquicia de videojuegos Pokémon nació justamente inspirada en esta afición de los niños japoneses por atrapar bichos durante el verano. Sí, eso es. En su infancia, el creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, era un fanático de los insectos. En varias ocasiones ha contado la sensación de aventura que le provocaba el salir a buscar estas pequeñas criaturas en distintos entornos y la alegría que sentía cuando podía hacerse con alguno de características poco comunes. Y esos fueron los sentimientos que quiso transmitir en el primer juego de Pokémon, que fue lanzado al mercado hace ya 27 años. Sí, y a su idea no le fue nada mal, porque Pokémon terminó por convertirse en una franquicia muy querida en todo el mundo y que no ha parado de crecer. Otra actividad que se realiza durante las vacaciones de verano son los llamados gashuku, o entrenamientos intensivos de los distintos clubes escolares y universitarios. Para estos eventos, los miembros de los clubes, junto con sus profesores, se retiran por uno o más días lejos de la ciudad, para enfocarse en la práctica de, por ejemplo, el deporte, la música o el arte, ¿no? Depende de del tema de cada club. Los niños de la escuela de karate donde yo participo, este año se fueron a la montañosa región de Chichibu, en Saitama, donde recibieron un entrenamiento especial de distintos maestros y también se la pasaron bomba jugando en el río. ¡Ay, qué bien! Bueno, como dijimos al comienzo, no son solo los estudiantes los que aprovechan para descansar durante el verano, ya que los trabajadores también suelen tomarse unos días a mediados de agosto para pasar la festividad de Obon en familia. Sí, en varias ocasiones les hemos hablado de esta celebración dedicada a los antepasados que se realiza durante el verano. Y es que tiene un carácter muy especial, porque produce verdaderos éxodos de familias que se desplazan desde las grandes ciudades a pequeños pueblos para pasar algunos días con sus padres o abuelos. Durante el Obón, la tradición es visitar las tumbas familiares y honrar la memoria de los ancestros. Pero eso no impide que la gente aproveche para hacer actividades al aire libre, disfrutando del turismo local, comiendo muy rico y asistiendo a los festivales de verano y los eventos de fuegos artificiales que se realizan a lo largo de todo Japón durante esta temporada. Eso es. Bueno, este verano yo no viajé a ningún lado, pero sí que estoy aprovechando mucho las tardes para salir a dar paseos. Y lo que estoy comprobando es que el ambiente que se siente es realmente muy animado. El frente de mi casa, por ejemplo, se transformó en un desfile permanente de personas que van al parque durante todo el día. Y la verdad es que después de 2 años de encierro, se agradece mucho volver a sentir toda esa alegría del verano. Cierto. Pues muy bien, amigos, como ven, aquí en Japón hay mucho para hacer durante las vacaciones de verano, así que cuéntenos qué se suele hacer en sus países para pasar esta temporada. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción Manatsu no Yo no Yume, o Sueño de una noche de verano, interpretada por Matsutoya Yumi. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Argentina. Desde Ezpeleta nos escribe David Yurestia. Nos cuenta que le gustó mucho el programa que le dedicamos al Parque de la Era Showa, ese Seiwen Yuenchi. Dice que le asombraron las recreaciones de la época y cómo interactúan los personajes con los visitantes. Y además dice que eran muy lindas las fotos. Pues muchas gracias, David. Sí, muchas gracias. Bueno, alguien que también disfrutó mucho de este programa es Luis Fernández, que nos escribe desde la ciudad de Ostrava, República Checa. Mira, él nos comenta algo muy curioso. Nos dice que cuando vino a Japón de viaje hace más de 10 años, tuvo la oportunidad de probar la bebida japonesa que vos presentaste en tu programa y que no vamos a nombrar ahora porque es la respuesta a la pregunta del mes. Pero bueno, esa bebida a él cuando la probó le pareció deliciosa y lo hizo sentir joven y le evocó su propia niñez. Y él nos cuenta también que supone que a cada persona que la prueba lo experimenta más o menos igual. Además, nos envía muchos saludos y nos felicita por ese programa. Te enviamos un gran abrazo, Luis. Ay, sí, un abrazo. Y vamos a aprovechar para recordar cuál es la pregunta del mes. Cristian. Eso es, ¿cómo se llama una de las bebidas más populares de la era Showa? Luis Fernández sí que lo sabe, pero ustedes, si quieren saberlo, van a tener que revisar la última entrada del blog dedicada a la serie Mi Tokio. Ahí, además de encontrar la respuesta, van a encontrar una foto de esa bebida. Pueden enviar sus respuestas hasta el próximo domingo. ¡Anímense a participar! Y seguimos con un correo que nos envía Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador. Nos cuenta muchas cosas. Por ejemplo, dice que le gustó también ese programa sobre el parque temático de la época Showa. Dice que justo en esa época fue cuando Japón dio más apoyo a su país en el desarrollo actual. Y dice que hubieron muchos intercambios durante esos años. Mira qué bonito, Adán. Me alegro mucho de escuchar esto. Sí. También dice que quiere felicitarte, Cristian, ¿Por por qué? inscribirte en el dojo de karate y por el esfuerzo que haces por mantener tu melena rizada en tan buen aspecto. Ay, gracias. Sí, dice que si pudiera, le gustaría enviarte aceite de zapuyulo. Dice que se extrae de las semillas del zapote y le da cuerpo y libra de la caspa al cabello. Mira qué Ay, bueno. mirá, pues no tenía idea, me encantaría, pero bueno, se complica enviar esas cosas, parece. Gracias. Y por último, Adán también nos envía un mensaje muy bonito en recuerdo de los Hibakusha, que son los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Dice, sigan con su esfuerzo de difundir su triste experiencia para recordarnos eso tan importante en la historia y que nunca vuelva a suceder. Eso es, bueno, alguien que también recuerda a las víctimas, ¿no? Del ataque nuclear, en particular del segundo, ¿no? El de Nagasaki, el de 9 de agosto de 1945, es Diego Echeverri, que nos escribe desde Támesis, Antioquia. Él nos recuerda esta fecha, dice que es un día para conmemorar esta situación que ocurrió en la ciudad de Nagasaki. Buenísimo, muchas gracias, Diego, por tu mensaje. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Melisa Enríquez. Melisa, adelante. Hola a todos, Melissa por aquí. Como comenté la vez pasada, vivir en una casa de estilo tradicional japonés de casi 70 años de antigüedad tiene sus dificultades. La casa está construida en madera y las paredes son de una especie de arcilla. Eso, sumado a que la estructura ya está un poco desalineada y a que las ventanas y puertas no cierran bien, hace que sea bastante fría en invierno y bastante calurosa en verano. Como está diseñada para que sea flexible en caso de terremotos, la casa se sacude bastante, casi con cualquier movimiento o vibración. Si uno camina en el piso de arriba, en el de abajo los pasos se oyen muy estruendosos. Y por supuesto, con terremotos, la casa se sacude con mayor intensidad que una construcción moderna. Se sienten especialmente fuertes en el piso de arriba, por lo que solemos asustarnos fácilmente hasta confirmar que todo está bien. Otro momento difícil son los tifones. Con el Hagibis, por ejemplo, que en su paso por Japón en 2019 atravesó Tokio, realmente pensé que se iba a volar el techo o romperse algún vidrio. Las ventanas se sacudían con mucha violencia y toda la casa hacía ruidos muy impresionantes. Aún así, a pesar de tantos años de antigüedad, ha sobrevivido y se mantiene fuerte. La próxima semana les contaré sobre los beneficios de vivir en esta casa. ¡Saludos! A todos, muchas gracias por acompañarnos en este caluroso programa. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.